Respecto a urbanismo, el tema que a todos nos preocupa más, el plan general, sigue dando pasos hacia su aprobación y en relación a esto ha pasado ya por la Junta Rectora del Parque Natural de los Arcos Nocales el pasado martes, si no me equivoco, y para mañana, día 30 de junio, está previsto que se aborde en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Esperemos que también salga airoso, ¿no?, de esta Junta Rectora y que podamos finalmente culminar el plan general de Ubrique. Respecto a la delegación de agua, lamentar que las últimas precipitaciones que se han recogido fueron 3 litros escasos. Eso viene a sumar un total de 891 litros en lo que llevamos de año hidrológico, lo que nos deja muy por detrás de la lluvia recogida en el año hidrológico anterior. Son 258 litros menos que el año anterior. En cuanto a averías, 2 destacadas. Una es un tema de abastecimiento en la zona de la Plaza de la Estrella, que se ha culminado ya el arreglo, está con el cerramiento de la zanja sobre la acera. Y una avería de saneamiento en la calle Palma, en la que había 2 tuberías de escaso calibre que vertían sobre una arqueta que no estaba, presentaba una avería, no estaba convenientemente adecuada. Se ha hecho la arqueta nueva y se ha conectado a la red general y se ha procedido al arreglo. También en la sesión ordinaria de pleno del mes de junio, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha informado a la Corporación Municipal sobre las visitas institucionales que se han recibido en nuestra localidad durante las últimas semanas. De mi parte, después de mi asistencia a las distintas reuniones, actos y eventos que han comentado los distintos concejales del equipo de gobierno, al menos hacer hincapié de las visitas institucionales que ha recibido nuestro municipio. Empezando por la presencia de esta alcaldesa en la convocatoria que hacía la presidenta de la Diputación Provincial, un consejo de alcaldía el 27 de mayo, que afortunadamente se podía hacer de manera presencial y que nos informaba de esa presentación, ¿no?, del plan de Dipu Invierte, que supone para Ubrique una inversión que podemos realizar de 450.000 euros, que además, si sumamos el último programa presentado del Dipu Inver por 350.000 euros, pues la Diputación Provincial ha movilizado para este ayuntamiento 800.000 euros en 2 meses escasos. Decirles que el 2 de junio recibíamos la visita del Delegado Territorial de Educación y Deporte, que visitaba las cumbres para presentar ese proyecto de construcción de la parte que va a albergar el próximo módulo de marroquinería, y también visitaba el IE Los Remedios para conocer todas sus instalaciones. El 7 de junio... también acudíamos a los distintos alcaldes de la comarca de la Sierra de Cádiz al acto de presentación del 8º Orgullo Serrano, que se hacía en Mancomunidad y con la presencia de nuestra presidenta de la Diputación Provincial. El lunes 14 de junio nos visitaba el director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, Ángel Mora, que acompañaba a la Asociación Avanza LGTBIQ Ubrique para su entrega como centro libre de homofobia a 10 de los Remedios. También el 15 de junio firmaba las escrituras de adquisición por parte de este ayuntamiento del extinto ya PAP London, y el 17 de junio nos visitaba la Casa de la Juventud, no sé si el concejal la ha referenciado, la directora asesora del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia. Este fin de semana, como saben, ha sido la celebración de la 25ª edición de la subida Ubrique Benahocá, y quisiera aprovechar este pleno para felicitar a su organización, a la Escudería Ubrique, y también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, a todos los equipos de emergencia, tanto sanitaria como de bomberos, y gracias a esa colaboración se ha demostrado una vez más, pues, que se puede hacer actividades de manera controlada, sin olvidar que seguimos estando en esta pandemia. Y para finalizar, les informamos que ya se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para asistir este próximo sábado al concierto de Ismael y la banda del Challenge. Dará comienzo a las 10 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y On Music. El aforo será limitado con todas las medidas de seguridad anti-COVID. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de hoy lunes. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.